también con Federico Martínez, quizás te dé algún detalle más también. Dale, por supuesto. Sí, sí. Lo saludamos a Federico Martínez, aquí estamos Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez en ABCU Radio. Bueno, charlamos un ratito con el presidente de la Cámara Empresaria, que nos daba detalles desde, obviamente, la entidad camarista. ¿Cuál es el rol de PAMI acá, Federico? Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy en ANSES, ¿verdad? En ANSES, perdón. Pero, Facundo sí, Llano de PAMI, Facundo Llano. Exacto, sí. Acá lo tengo también a Facundo. Bueno, la idea es una acción conjunta de las tres instituciones, parte del organismo del Estado Nacional y la Cámara Empresaria, que nuclea los comercios en su mayoría en Tandil, y bueno, traer un beneficio para los jubilados jubiladas en el mes de septiembre, tratando de generar un mejor poder adquisitivo, poder de compra, en el caso de los jubilados y jubiladas, y también dinamizar un poco la economía doméstica, dándonos una estrategia a nivel local para fortalecer también las prestaciones de los organismos nacionales. Federico, es la primera vez que hay un acuerdo de este tipo, ¿no?, entre tanto ANSES, PAMI y la Cámara Empresaria para beneficios. Sí, creo que sí. No estoy certeramente no lo sé, pero creo que sí. Y sí, también es un buen precedente para empezar a trabajar, claro, en futuro, teniendo en cuenta que también nuestro organismo, por ejemplo, traspasa toda la vida de los argentinos y argentinas desde el momento del nacimiento hasta la defunción, la realidad. Digo, y esos beneficios, si nosotros articulamos todos los poderes de la sociedad civil, serán mejores. Nosotros ahora se viene el Procrear, se vienen algunas novedades que es necesario trabajarlas en conjunto. Bueno, Fede, la última, teniendo en cuenta, bueno, que estamos en fase 4, ¿cómo está trabajando la UDAI de ANSES con turnos y horarios? Nosotros estamos trabajando y priorizando los turnos, ¿sí? Los turnos se pueden sacar a partir de la página oficial del organismo. De cualquier manera, nosotros, aquellas particularidades que se pueden llegar a dar en casos específicos, las estamos atendiendo igual, pero bueno, priorizamos los turnos teniendo en cuenta la fase y la situación epidemiológica. Los turnos se pueden sacar con todos los trámites que se están haciendo. Uno puede ingresar a la página web del organismo y ver que el 99% de los trámites se pueden realizar, tanto los inicios de jubilaciones como otras prestaciones. Federico, te vuelvo al tema de este beneficio de esta promoción del mes de jubilado. ¿Ustedes son los encargados, digamos, de hacer saber a los afiliados, a los jubilados, cuáles son los alcances de esta promoción? Es una acción en conjunto, en verdad. Vamos a promocionarlo en las tres instituciones de la mejor forma. Vamos a tener un listado de cuáles son los comercios adheridos. Hasta el día de hoy se están adhiriendo, así que para el día de mañana o pasado vamos a tener todo listado, y nosotros lo promocionaremos tanto de la UDAI como de PAMI, a partir de las redes sociales, obviamente, y con folletería. Es importante que esto llegue a todos, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y este porcentaje que es adicional para que los adultos mayores no se tengan que trasladar hacia los lugares del comercio online y comprarlo. Claro, exacto, de un beneficio extra, y aparte van a cuidar un poco el riesgo del contagio, ¿no? Bueno, Federico, gracias. Buena iniciativa, Buena iniciativa. Bueno, seguiremos sumando, y la idea es que esto fue un punto de partida. Lo hemos charlado ya con la Cámara Empresaria, con Facundo de PAMI, empezar a trabajar y bueno, pensar para adelante. Nosotros tenemos que, por lo menos lo que tiene que ver con los beneficios extraordinarios que se dieron en la pandemia, en Tandil, en el primer semestre ingresaron 1.000 millones de pesos para la economía doméstica. Esto es IFE, es ATP, es el bono de salud, son los bonos extraordinarios jubilados de Asignación Universal por Hijo. Es un montón de dinero para sostener de alguna manera los impedimentos y los problemas que ha traído esta pandemia, pero es dinero que ha venido para los bolsillos directamente y el consumo de alimentos y, bueno, necesario, ¿no? Seguro. Y aprovechar esos beneficios trabajándolo en conjunto pueden ser aún mayores. Damos estrategias locales a los problemas que se avecinan, ¿no? Federico, saludo para vos y tener un saludo también a Facundo ahí, ¿eh? Bueno, listo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.